Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 7 para el 18 de agosto de 2012, titulada Vivir vidas santas, primera de Tesalonicenses 4, 1 al 12. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado, entonces damos inicio al repaso de la lección leyendo el texto para memorizar que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:7 y dice la siguiente manera: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hay varios temas que se tocan en Primera de Tesalonicenses 4:1 al 12. Sin embargo, el tema principal parece ser el de la fornicación y la inmundicia y la santificación. El tema principal de Pablo no es tanto enfocarse en la fornicación o en la inmundicia, sino más bien en la santificación. El tema de la fornicación y de la inmundicia es un tema que se deriva del objetivo que debe ser para el cristiano o el objetivo que se debe alcanzar o que el cristiano debe buscar alcanzar. El cristiano debe buscar la santificación y un obstáculo o uno de tantos para alcanzar esa meta de la santificación, que ya sabemos bien que es un proceso, no es un evento, sino un proceso. Uno de los obstáculos es la fornicación y la inmundicia. Es por esto que Pablo toca el punto de la fornicación y la inmundicia. Ahora, Pablo viene hablando de la santificación en el texto, en el capítulo anterior, cuando dice, en el capítulo 3, versículo 13, justo antes de comenzar el capítulo 4, vamos a leer desde el 12 para entrar en contexto. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ¿por qué nosotros debemos estar afirmados en nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios? Porque Jesucristo viene muy pronto. Para Pablo, Jesús venía en el momento en que él estaba en vida. Para nosotros es lo mismo. Nosotros creemos que Jesús va a venir en este tiempo. Ahora, nosotros debemos estar irreprensibles en santidad. Y es por esto que Pablo introduce el tema de la santificación. Y fíjense que entonces en el versículo 1 del capítulo 4 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, Pablo está hablando de la forma como el hombre debe conducirse, caminar, ¿no? Y debemos caminar como se nos ha enseñado en la palabra de Dios, y así abundar más y más. Y entonces en el versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto y coma. Vamos a dejarlo allí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Dios desea que nosotros tengamos vidas santas. Y desea tener una relación con su pueblo. Dios desea restaurar al hombre a la imagen de Jesús. Y desea tener con la humanidad la relación que tenía con la humanidad, valga la redundancia, en el Edén perdido. Allá cuando Dios creó a Adán y Eva y tuvieron una relación íntima, estrecha de amistad. Es allí a donde quiere volver Dios con nosotros. Es el sueño de Dios, restaurar a la humanidad. Y por eso Jesús viene muy pronto por nosotros. Pero para poder encontrarnos con Jesús, debemos ser irreprensibles en santidad. Y como dice el versículo 3, es la voluntad de Dios nuestra santificación. Ahora, la santificación definitivamente es un proceso que se vive y se camina por fe, así como es la justificación. Pero hay una responsabilidad del cristiano, Y por eso, después del punto y coma, en el versículo 3 dice que os apartéis de fornicación. Ahora, es aquí cuando Pablo introduce el tema de la fornicación. Es un tema bastante amplio que tiene muchos aspectos. Vamos a tratar de abarcarlos todos. ¿Qué es la fornicación? Fornicación es un acto donde se practica el sexo de forma no aprobada por Dios. Podríamos definirlo de esa manera. Eso incluye adulterio con cuando está la persona casada y tiene sexo con alguien que no es su esposo o esposa. Eso incluye sodomía, que sería las relaciones sexuales con el mismo sexo, o lo que es lo mismo, homosexualidad. Eso incluye relaciones sexuales con personas que no son tu esposo o esposa. Y también incluye los malos pensamientos que pueden albergarse en la mente de un cristiano. Porque Jesús, como sabemos bien en el Sermón del Monte, dijo que aunque la ley dice no adulterarás, quien codicia a una mujer en el corazón ya adulteró con ella en su corazón. Así que son muchos aspectos los que cubre este tema de la fornicación. Además hay una aplicación espiritual de la fornicación. Tanto es así que en Apocalipsis se habla del furor de la fornicación de la ramera de Apocalipsis 17. Pero vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la fornicación literal, no la espiritual. Fornicación viene de una palabra griega llamada porneia, de donde viene también la palabra porno, y de allí pornografía, ¿no? Entonces, la palabra fornicación incluye toda actividad sexual ilícita. Ahora, ¿cómo puede un cristiano que lucha con este tema, cómo puede hacerle frente? Bueno, allí viene la solución de Pablo inmediatamente en el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Allí el griego dice vaso. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué dice vaso? ¿Cómo puede alguien tener su propio vaso? Si nosotros leemos 1 Pedro 3:7. Dice 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y cuando dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil, se entiende de forma implícita que el hombre es un vaso también, pero no tan frágil como la mujer. La Biblia utiliza muchas veces la figura del vaso para representar a una persona, sea hombre o sea mujer. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, y allí la palabra es vaso también, la misma que se utiliza en 1 Tesalonicenses, será instrumento o vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que, ¿cuál es la solución? No. Ya va, no quiero ser tan categórico. Cualquiera podría pensar que, bueno, pero muchas personas que están casadas también caen en adulterio, fornicación. Bueno, ¿cuál es, digamos, una de las salvaguardas para aquellas personas que tienen problemas para este asunto de la fornicación? Bueno, Pablo lo dice muy bien en una de sus cartas. Pablo dice, es preferible casarse que estarse quemando. Y aquí dice en el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio vaso en santidad y honor. Y saben, en este momento estoy reflexionando que incluso alguien que está casado, ¿verdad? Y que está dentro de la santidad del matrimonio, puede incluso estar teniendo prácticas sexuales ilícitas y estar cayendo en pecado delante de Dios. Así que el matrimonio no debe ser la institución que ampare el pecado. No, el matrimonio es una bendición de Dios. El matrimonio es santo y sagrado, y de eso voy a hablar un poquitico dentro de unos segundos. Leamos el versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es interesante que, y aquí es cuando yo quiero hablar de un poquito de la parte espiritual del sexo, que Ezequiel 16, 7 y 8 dice de la siguiente manera: te hice multiplicar como la hierba. Aquí está hablando Dios de Jerusalén, ¿no? Te hice multiplicar como la hierba. Y está hablando en un lenguaje metafórico. Y ya se van a dar cuenta porque lo digo. Como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti. Fíjense, Dios está diciendo, yo pasé delante de ti, estabas desnuda, estabas descubierta, habían crecido tus pechos. Y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Era el tiempo perfecto para que tú te casaras, tuvieras relaciones sexuales. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y aquí resalto yo enfáticamente, y fuiste mía. Qué interesante. Dios está diciendo que tuvo relaciones sexuales íntimas. Entiéndase bien, por favor, y escúchese bien lo que se está diciendo aquí, en forma metafórica, con Jerusalén, con su pueblo escogido. Esto, cuando yo lo medité alguna vez en mi estudio regular de la Biblia, me hizo entender y que calara fondo en mi mente que el sexo, como se ha presentado en la sociedad, está muy lejos de ser lo que Dios piensa del sexo y lo que Dios hizo del sexo en el principio. El sexo es santo dentro del matrimonio y cuando es guiado por los principios cristianos de la buena moral y de las buenas costumbres. El sexo en sí mismo, dentro del matrimonio, no tiene nada de pecaminoso. Sin embargo, Satanás ha sido tan hábil y tan astuto que ha hecho del sexo algo popular para todo el mundo y ha hecho del sexo algo que es visto como pecaminoso en el fondo, pero que aún así es atractivo para que todos, digamos, se sientan tentados hacia este tema. ¿Qué quiero decir? He escuchado algunas veces de hermanos en la iglesia que dicen o se refieren al sexo, incluso dentro del matrimonio, dentro de la santidad del matrimonio, como pecado. Incluso hermanas en la iglesia alguna vez han comentado en la iglesia que cómo puede ser posible que lo que siempre han visto como pecado, de pronto, cuando se casen, de la noche a la mañana, ya no es pecado. Es tremendo. ¿Cómo pueden sentirse cómodas con algo que siempre han visto mal y ahora ya aparentemente no es mal? Este trabajo de ver el sexo en sí mismo como algo negativo y no como un don de Dios, como un pecado en sí mismo y no como un don de Dios, es un trabajo que ha hecho el enemigo de Dios muy bien. Por supuesto que la fornicación es pecado, pero el sexo dentro del matrimonio, con la bendición de Dios, no lo es. Entonces, hacer esta diferencia a veces no es muy sencilla para mucha gente, a veces es difícil. Pero si usted lee Ezequiel 16, 7 y 8 y se da cuenta que Dios utiliza el sexo como una figura, una ilustración, una metáfora, para mostrar su relación con su pueblo. Y él mismo dice, y fuiste mía. Es decir, Dios está diciendo, yo tuve relaciones sexuales contigo. Entonces tú debes comprender que el sexo no es algo tan horrible como te lo han pintado siempre. La fornicación sí, no quiero que se confunda. Pero el sexo que Dios creó no lo es. Ahora vamos a leer Oseas 2. Oseas 19 y 20. Dice y te desposaré conmigo para siempre, también refiriéndose de una forma metafórica a su relación con su pueblo. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Aquí Dios está mostrando que Él quiere tener una relación íntima con cada uno de sus hijos, tan íntima como la intimidad que se produce entre un esposo y su esposa cuando están en el lecho, dentro del matrimonio, teniendo intimidad sexual. Dios quiere de forma espiritual tener intimidad sexual con su pueblo. Ahora, si Dios desea tener esta intimidad con su pueblo, una relación tan íntima con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos, entonces esto pone el todo en orden, porque ya comprendemos que el matrimonio es santo y es sagrado, que el sexo es santo y es sagrado también dentro del matrimonio. Y esto es un, digamos, un contundente golpe para la fornicación. La fornicación es una distorsión total del plan de Dios. Si nosotros comprendemos la santidad del matrimonio, entonces vamos a poder enfrentar siempre, en todo momento, este asunto de la fornicación, porque vamos a comprender cuál es el propósito de Dios y vamos a comprender que el matrimonio es sagrado y que el sexo es sagrado. El sexo fuera del matrimonio lo que hace es echarle tierra a la institución del matrimonio. Lo que hace es decirle a Dios, eso que tú creaste no me interesa, no me importa, no le doy valor. El sexo es tan importante para, digamos, representar la relación de Dios con su pueblo, que cuando nosotros leemos el mismo capítulo 16 de Ezequiel, en el versículo 15, dice, le dice Dios a su pueblo, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Entonces incluso Dios utiliza el sexo ilícito para mostrar lo que sería el adulterio o la fornicación espiritual. Cuando alguien o el pueblo de Dios se aparta del Señor y deja de servir al Señor y sirve a otros dioses. Es allí cuando Dios dice somos fornicarios y adúlteros espirituales. Ahora, si el sexo es utilizado para mostrar la relación que Dios quiere tener con su pueblo, si el sexo es utilizado para mostrar, o la fornicación, el sexo distorsionado, es utilizado para mostrar la relación que Dios no quiere que su pueblo tenga con él, entonces es un tema importante. Y si usted sigue leyendo en Primera Tesalonicenses, el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Pero de qué venimos hablando? Venimos hablando de fornicación. ¿Y cómo entonces yo puedo agraviar o engañar a un hermano? Muy bien, cuando usted o un hermano de la iglesia comete este pecado de la fornicación, que es la parte, digamos, final del pecado, porque todo comienza en la mente, en la fantasía, ¿no? Cuando hace eso, usted está engañando a varias personas y defraudando a varias personas. A Dios, a usted mismo, a la persona con la que está cometiendo el acto, quizás al esposo o a la esposa de esa persona con la que está cometiendo el acto. Bueno, y para usted contar. O al novio o a la novia de esa persona con la que usted está cometiendo el acto. Pero Pablo dice, pero el Señor, el Señor, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Así que Dios, el día del juicio, pondrá todo en orden y vengará todas las cosas que no hayan sido vengadas. Ahora, hay tres tipos de palabras en el griego clásico que se utilizan para, digamos, significar el amor. Ágape, que sería el amor profundo, el sacrificio; eros, que sería el amor erótico o que tiene que ver con la parte sexual; y filos, que tiene que ver con el amor por la familia, aquellos que tienen tu propia sangre, y que posteriormente en el Nuevo Testamento llegó a significar el amor por la familia cristiana o por los hermanos en Cristo. Pablo introduce otro tema dentro de este texto que estamos estudiando, que es el tema del amor fraternal. Resalta la obra del Espíritu Santo en los que desechan las instrucciones de Dios y en los que no desechan las instrucciones de Dios. O para aclarar el punto, el versículo 8 dice así: que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hay una obra especial que hace el Espíritu Santo en cada persona. El versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, nuevamente la abundancia, más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces Pablo introduce el tema del trabajo honroso y de los negocios honrosos, el del amor fraternal, y concatena estos dos temas con el tema de la santidad y el de dejar a un lado la fornicación y la inmundicia. Y esto nos muestra que nosotros debemos ser personas diligentes en el trabajo. Hay un mandamiento de Dios que dice: trabajarás 6 días. Hay personas que se olvidan de esta parte del mandamiento y resaltan solamente el descanso. Pero Dios no nos ha llamado a ser vagos, a estar desocupados, sino a trabajar con nuestras manos y a tener negocios y trabajos para no depender de otras personas y no tener necesidad de nada. Para cerrar, quiero leer un texto de la hermana Elena de White que aparece en Consejos sobre la salud e instrucciones para los obreros médicos misioneros, página 570. Y dice de la siguiente manera: fue el predominio de este mismo pecado, la fornicación entre el pueblo de Israel antiguo, lo que les acarreó la manifestación clara del desagrado de Dios. Sus juicios siguieron de inmediato a su infame pecado. Miles cayeron y sus cuerpos corruptos fueron abandonados en el desierto. Eso nos muestra que este pecado, aunque sea en algunos casos silencioso, destruye, degrada al pueblo de Dios. Y es lo que le acarrea al pueblo de Dios la manifestación clara de su desagrado. Y hay otra cita que aparece en Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, página 265, que dice de la siguiente manera: limpien el campamento de esta corrupción moral, aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados, que ocupan las más altas posiciones. Con Dios no se juega. Hay fornicación en nuestras filas. Lo sé, porque me fue mostrado que su contaminación se está fortaleciendo y extendiendo. Hay mucho de lo cual nunca sabremos, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia, a menos que se haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal. Limpien el campamento porque hay anatema en él. Así que bueno, queridos hermanos, aunque no pudimos profundizar en todos los detalles y se hizo un poquito ya largo el repaso de la lección, es importante que recurramos a Cristo y que cada pensamiento sea llevado cautivo por Cristo Jesús. Recuerden, todo comienza en la mente y debemos hacer esfuerzos decididos para pensar cosas buenas, no cosas malas. Si damos cabida a malos pensamientos, después no nos sorprendamos por las consecuencias de ellos. Cada pensamiento, llevarlo cautivo con Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.